En Carrefour, el ahorro es gigante. Solo por este fin de semana en Hipermarket y Carrefour.com.ar, 2x1 en galletitas seleccionadas. Suprema de pollo congelada a 6.490 pesos por kilo. Smart TV de marca seleccionada en 12 cuotas y interés de 116.583 pesos cada una. Compra también en Carrefour.com.ar. Válido del 28 al 30 de noviembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en Carrefour.com.ar.